de amor en los hierros de tu reja. De amor se escuchó la triste queja. De amor que soñó mi corazón, diciéndote así con su dulce canción. Siempre mi alma tuya sola, yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata y amame. Amapola, amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Yeah.